aprovecho este momento para dirigirles unas cariñosas palabras a todos los amigos, que los hay muchos, afortunadamente, que nos escuchan a través del podcast en todo el mundo y que, si no dudan, sí que ponen un poco en tela de juicio las manifestaciones parapsicológicas o paranormales. Les invitaré a que pasaran un par de horas aquí en este edificio con Pablo Moreira y con su equipo y con nosotros, para que se convencieran por lo menos de que existen fenómenos de diferente índole que se escapan de la razón, que no son explicables y no por ello son inexistentes. Y esas eran mis palabras desde ese hospital abandonado, por supuesto, para todos los amigos del podcast que nos escuchan no solamente en España, sino desde todo el mundo, todos nuestros queridos oyentes que nos siguen semana tras semana en nuestros programas, sino también para esas personas muy respetables, y toda opinión debe ser respetada, cómo no, para aquellas personas que dudan o que incluso niegan los fenómenos paranormales. Por eso decía Fernando que yo invitaría a estas personas que niegan, no a los que dudan, a los que niegan por sistema los fenómenos paranormales, que nos acompañasen en una de estas investigaciones y que presenciasen por ellos mismos algunas de estas experiencias que hemos vivido en tantas y tantas investigaciones que hemos hecho, ¿no? Pues sí, desde luego que sí. Seguro que después, una vez pasado el tiempo y demás, lo seguirían atribuyendo todo a causas supuestamente explicables, pero desde luego que saldrían de allí con una mentalidad, diría yo, diferente, y con una sensación de haber vivido algo que no les encaja en sus esquemas, ¿no? En efecto, y es que, como decía el gran profesor, no hay nada como vivir un fenómeno paranormal en primera persona para pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Son palabras de don Germán de Algomosa, que citamos frecuentemente en nuestro programa, y como no, maestro de maestros, y que hace poco, por cierto, Fernando, el 3 de noviembre se cumplía un año, sí, primer aniversario de su fallecimiento, y le hemos escrito una carta que figura en el podcast de todo corazón, y nuestro abrazo en la eternidad, nuestro recuerdo más profundo para don Germán de Argomosa y Valdés. Enseguida, las psicofonías que obtuvimos aquella noche, las más importantes, las más audibles, se grabaron bastantes. Hay psicofonías que guardamos en nuestra cinta original, pero vamos a emitir las más importantes, Fernando, algunas de ellas muy interesantes, con contenidos que realmente algunas hacen alusión al enclavamiento, o a lo que es el enclave o lugar de hospital para enfermos del aparato respiratorio, ¿no? Sí, efectivamente, así es. Unas grabaciones, la mayoría muy claras, otras no tan claras, por eso vamos a emitir las más claras, pero en efecto hacen alusión, digamos, al entorno, podríamos decir. Se comportan, como suele ser habitual, de una forma inteligente. Incluso en algunas de ellas me comentabas tú que había voces de las llamadas interrelacionadas, que aparentemente para el investigador no tienen un sentido, ¿no? En efecto, enseguida escucharemos esas parafonías en este especial dossier investigación en compañía de Mundo Parapsicológico, en compañía de su director, de nuestro querido compañero y amigo Pablo Moreira, y de dos de sus integrantes, David, vamos a mantener su apellido en anonimato, fotógrafo y cámara de vídeo profesional, y también, por otra parte, algo muy importante, Fernando, como decíamos, la sensitiva del grupo, la paragnosta, la sensitiva Silvia, que esa noche, precisamente hace unos días, arrojó mucha luz y yo creo que fue una parte fundamental en la investigación. Muchos oyentes, muy brevemente, Fernando, se preguntarán por qué no fuiste tú a la investigación, porque, claro, tú no apareces en ninguna parte, ¿qué pasa? ¿Te da miedo o qué? No, miedo... Hombre, a ver, vamos a ver, siempre se le tiene respeto a todo ese tipo de investigaciones, miedo no. Lo que pasa es que, bueno, pues uno tenía otras cosas y otros compromisos que atender y no pude... Y me mandaste a mí, ¿no? Y, bueno, no te mandé yo, aquí el que manda eres tú. Enseguida las psicofonías, pero vamos ahora con otro de los momentos de esa investigación durante toda esa noche madrugada en ese hospital cuyo enclave, como hemos dicho en la primera hora, no vamos a descubrir, vamos a mantenerlo en el anonimato de momento para no impedir y para no dificultar la investigación de Pablo Moreira y de todo su grupo de investigación. Nos encontrábamos de nuevo en la capilla y yo hablaba con Pablo, preguntándole que si habían experimentado algún fenómeno en la capilla, si se habían encontrado en las primeras visitas con algún tipo de resto de ritual satánico, cosa que suele suceder, Fernando, en muchos lugares abandonados donde hay capilla, como nos ocurre a nosotros en el Hispano, ¿verdad? Sí, esto suele ser algo desgraciadamente habitual en este tipo de lugares en los que hay una pequeña iglesia, una capilla y demás, pues ciertos grupos siempre tienden a ir a esos lugares sagrados, podríamos decir, y realizar allí sus prácticas. Sin embargo, en la capilla de este hospital, ya bautizado por mí personalmente como el Hospital de las Puertas, ya les hemos explicado por qué, aunque hay muchos más fenómenos que les estamos contando. Sin embargo, como les decía, en este enclave, en esta capilla de este hospital abandonado, no había absolutamente ninguna pintada ni ningún resto de rituales satánicos, nada absolutamente, nada de nada, cosa que nos alegra profundamente, por lo menos a mí personalmente. Vamos a trasladarnos a ese momento, breve, muy breve, pero estábamos de nuevo en la capilla después de un recorrido muy largo, después de todo lo que han escuchado y mucho más, que lógicamente por razones de espacio no vamos a emitir, pero habíamos deambulado por el edificio durante mucho tiempo y nos encontrábamos de nuevo en la capilla. Y esto es precisamente lo que yo hablaba con Pablo Moreira en ese momento. Lo escuchamos. Pues estamos en la capilla de nuevo. Además escucho la resonancia perfectamente. Está hecho una pena todo esto. Desde el año pasado que estuve yo aquí, Pablo ha venido muchas más veces. Yo estuve hace un año, es la segunda vez que vengo, pero está esto hecho una auténtica pena. No sé quién habrá entrado aquí, lo que habrán hecho, pero esto es una lástima cómo está. Parece un sitio tranquilo este, ¿no, Pablo? La capilla. ¿O han pasado cosas aquí alguna vez? No, en la capilla no, en la capilla no ha habido. En la tercera y en la quinta. ¿Nunca os habéis encontrado aquí con nada de tipo, lo típico de las capillas, de tipo satánico, no, algún ritual? Me encontré una figura cuando vine al principio, pero era una virgen de la capilla, vamos, que era de aquí, pero la robaron. Siguiendo y continuando este recorrido por ese hospital abandonado, os trasladasteis, Santiago, a un lugar un poco ominoso, un poco tétrico, sí. Al que hay que tenerle bastante respeto y seguro que impone bastante, como es el velatorio, ¿no? Sí, sí, la sala de velatorio. ¿Cómo era? ¿Qué había allí? Pues fíjate que precisamente Silvia, la sensitiva del grupo, que ha estado muchas veces en este hospital, sí, no conocía esta estancia y que Pablo Moreira tenía guardada en el... la tenía guardada en la recámara, efectivamente. Pues imagínate lo que es, imagínense ustedes lo que es una sala de velatorio, donde pues hay un... lógicamente el cristal no existía, estaba roto, pero en un lado de la sala, dividida en dos por un muro, pues se encontraba lógicamente pues una sala donde se sentaban las personas, y al otro lado, porque estuvimos en las dos partes, una plataforma donde se colocaba, como en todos los tanatorios, pues al difunto, ¿no? Sí. Curiosamente, y es el último audio de esta investigación, vamos ya después de esto con las psicofonías, pero es importante conocer las partes más importantes que visitamos hace unos días en nuestra investigación. Como digo, en esa otra sala donde se colocaba el difunto encima de esa plataforma, todavía, Fernando, fíjate, y fíjense, amigos, era un escenario realmente siniestro, porque todavía existían los caballetes de madera donde se colocaban las coronas de flores para el muerto. Continuaban allí. Estaban allí, a ambos lados. Y no solamente eso, sino que detrás había otra sala, tenemos también grabación, pero no vamos a emitirlo porque sería muy largo, hasta aquí es preciso, otra sala detrás donde existía una camilla con doble cama, sí, donde se arreglaba al difunto, donde se le sentaba, se le vestía, incluso se le maquillaba, dependiendo del caso, etcétera. Es decir, es una parte del hospital desconocida por prácticamente todos los miembros del grupo, excepto para Pablo Moreira y alguno más que nos quiso enseñar. Una estampa realmente impactante, ¿no? ¿Y por qué cito esto? No es ni muchísimo menos citarlo por citarlo, no. Es que curiosamente, y así lo expresamos, las dos partes o las dos estancias del hospital donde no existía ningún tipo de graffiti, de pintura, de nada, era la capilla, como he dicho, y esta parte, la sala de velatorios. Curioso, un dato curioso. Sí, vamos a escuchar ese momento, enseguida las psicofonías, pero antes escuchamos ese momento hablando yo con Pablo Moreira, precisamente de esto, de que no existía en toda la sala ni un solo graffiti. Es como si, de una forma, Fernando, inconsciente e intuitiva, la gente que ha podido visitar, muy poca porque está muy perdido entre las montañas, que ha podido visitar este lugar, ha respetado al máximo ese lugar que es la sala de velatorios. ¿Lo escuchamos? Vamos con ello. Adelante. ¿Qué estamos viendo ahora mismo? ¿Qué es? Estamos precisamente en la sala de velatorios, donde velaban a los muertos. Según podemos ver, una losa donde colocaban la tumba, podemos ver una camilla donde vestían al muerto, podemos ver incluso los caballetes donde colocaban las flores, los coronas de flores, los centros, etcétera. Tremendo sitio. Y si te fijas, es la única estancia del hospital donde no hay grafitis. Es cierto. Que lo han respetado más o menos. Es cierto. La gente tiene miedo a la muerte y cuando están cerca de ella, como si soliera, ¿no? En efecto, y la verdad es que es un sitio que si lo ves por primera vez, choca. Choca, ya lo creo. Más allá de la realidad, especial dossier, especial investigación, en un hospital abandonado donde nadie ha estado investigando, salvo el equipo de Mundo Parapsicológico y el equipo de Más Allá de la Realidad. Y es el momento ahora, queridos amigos, después de haber recorrido virtualmente el lugar, de escuchar las psicofonías, las parafonías más significativas. Ha habido bastantes grabaciones psicofónicas, pero para todos ustedes hemos seleccionado las más audibles, las que mejor se pueden entender dentro de esta investigación. Vamos a comenzar, Santiago, por la primera grabación. Sí, sí. Repetida, como siempre, tres veces, tal cual se grabó, y después tres veces filtrada por ordenador. Sí, esto va a ocurrir en todas las parafonías o psicofonías que vamos a emitir. Así es. No porque, como siempre decimos, lo decimos para los nuevos, porque siempre hay, afortunadamente, oyentes nuevos que se incorporan a este mundo de la parapsicología, ¿verdad, Fernando? Efectivamente. En el original aparece una sola vez, lógicamente. Nosotros la repetimos tres veces, como han hecho todos los grandes maestros de este fenómeno tan apasionante como son las psicofonías, Germán de Argumosa, Sinesio Darnell, François Brun, el padre Smith, Raudive, etc. La repetimos tres veces y contando hoy, actualmente con la tecnología, nuestro experto, nuestro especialista en asuntos informáticos, que es Fernando Vázquez, es el hombre, iba a decir multiusos, Fernando, eso no me gusta. Bueno, pero casi, casi. El Leonardo da Vinci de Más Allá de la Realidad. Bueno, más quisiera yo. Polifacético, donde los haya. Bueno, pues después de las tres repeticiones, tal cual se obtuvo la psicofonía en la cinta, a través de uno de los mejores programas de sonido actualmente, las ha filtrado y se escucha mucho mejor. Comenzamos por la primera, Fernando. Sí. Comenzamos por la primera. Esta primera psicofonía se grabó nada más entrar. Nada más entrar. Sí. Yo iba con la grabadora ya en funcionamiento, ya en marcha. Uh-huh. Estaba grabando. Desde que entré por la puerta empecé a grabar. Desde las verjas, esas que comentaba al principio. Sí, sí, sí. Y justo cuando entramos, rebasamos la puerta, aparece una voz en la cinta original. Se trata de una voz grave. Es una voz masculina. Que Fernando, a modo de comentario, antes de darle paso, tengo que decir que me recuerda muchísimo a una de las voces que obtuve en un cementerio en Madrid, que nunca he dicho cuál es, pero sí que hemos hablado de él en nuestros programas en la radio y que sí que hemos emitido, una voz que obtuve, como digo, en un panteón concretamente que estaba abierto en un cementerio muy conocido en Madrid, hay muchos, más de uno y de dos y de tres, y que se dio, que se grabó cuando estábamos Ángel Plaza, un querido amigo, y un servidor en ese panteón. Es decir, es una voz muy parecida, no digo que sea la misma, ni mucho menos. Que esta grabación que obtuvisteis el pasado 6 de noviembre, madrugada del 6 al 7 de noviembre de 2008... Sí. Te recuerda bastante a la grabación que obtuviste en el cementerio. Sí, sí. Es muy parecida. No digo, como comento, no digo que sea la misma, ni muchísimo menos, pero que sí que me recuerda la cadencia, podríamos decir, sí, de la voz. Se asemeja mucho a aquella que grabé en ese cementerio. Algún día hablaremos y repetiremos nuestras experiencias e investigaciones en ese cementerio, puesto que siempre se ha dicho que en los cementerios no hay nada. Sí, esto es bueno, iba a decir un tópico, pero es que es verdad. Siempre se dice que en los cementerios no se puede, sí, sí, encontrar nada paranormal. Se ha dicho mucho, pero ya hemos anunciado en nuestros programas y lo hemos expuesto el resultado de nuestras investigaciones, que no es así. Aquella tarde, que era, si no recuerdo mal, 6 de diciembre de 1999... De nuevo el 6, es curioso. El 6, 6... 6 de noviembre, 6 de diciembre, curioso. Pues obtuvimos unas psicofonías interesantísimas en un cementerio muy conocido de Madrid. Como digo, esta voz se parece mucho a una de ellas que apareció en, si no recuerdo mal, en dos ocasiones. No sé si me falla la memoria, ya hablo de muchos años, hablo de prácticamente 10 años. Es una voz grave. Nada más entrar, yo iba con la grabadora en marcha, todos en silencio, esto hay que remarcarlo. Lógicamente no es ninguna de las voces de nadie, puesto primero que nadie habló, y segundo que no corresponde una voz tan grave con la parafonía. Por otra parte, nos encontramos con la fonética, Fernando. Sí, esto de es la, muy importante. De la parafonía. Es una voz con la fonética, la morfología, la forma de la típica psicofonía o parafonía. Y hace una pregunta. Esta voz pregunta lo siguiente. Cosa que no tiene sentido, aparentemente. Uh-huh. ¿Aquí te la dan? Pregunta esta voz. ¿Aquí te la dan? ¿Aquí te la dan? Pregunta. Sí, pero es una voz, Santiago, que aparentemente puede que no tenga sentido, pero en un contexto dentro de las voces interrelacionadas puede que sí tenga un significado, ¿no? Un sentido. Apunte magnífico, porque, en efecto, se puede tratar de una voz interrelacionada. ¿Qué es una voz interrelacionada? Pues lo explicamos muy brevemente. Son aquellas voces psicofónicas que para los investigadores no tienen sentido, pero que es como si entre la causa paranormal, entre ellos, lo que sea, que no lo sabemos, estuvieran dialogando. Uh-huh. Estuvieran hablando y no estuviéramos escuchando todo el diálogo de la voz paranormal. Solamente escuchamos esta pregunta. Estás dirigiéndose a otra causa paranormal que nosotros no detectamos en la grabación. ¿Hay alguna otra voz, alguna otra grabación psicofónica? Sí, sí, la hay, la hay. En esta investigación, sí, sí, también de este tipo, de esta clasificación. Ah, la hay. Sí, sí, lo escucharemos después. Vamos a escucharla, es lo mejor. Voz masculina. Es una voz de hombre. Una voz más bien, Fernando, grave. Sí, sí, sí, sí, es una voz grave. Con fuerza, contundente. Sí. Que pregunta, ¿aquí te la dan? Está repetida tres veces. Las tres primeras veces, tal y como aparece en la cinta original. Y las tres siguientes veces, aparece la grabación estudiada y trabajada a través de un programa de sonido por Fernando Vázquez. Voz de hombre que pregunta, ¿aquí te la dan? La escuchamos. Aquí te la dan. Aquí te la dan. Aquí te la dan. Aquí te la dan. Aquí te la dan. Aquí te la dan. Ahí lo hemos escuchado seis veces, tres veces como aparecía en el original, y tres veces repetida, filtrada por ordenador. Como va a ocurrir en todas, no vamos a decirlo más. Efectivamente, así es. Vamos a, lo acabas de decir, tres veces tal y como aparece en el original, en la cinta original que tenemos aquí, delante de nosotros, uh-huh, y tres veces alguno se preguntará que por qué seguimos grabando en cinta de cassette. Buena pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque da mucho mejores resultados que el soporte digital. Eso es experimental. Hay compañeros, yo respeto absolutamente a todos mis amigos y compañeros, cada investigador, como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. Sí, efectivamente. Cada uno graba como quiere. Hay investigadores y estudiosos de este fenómeno a los que se sirven de soportes digitales para grabar psicofonías. Mi experiencia con esos soportes digitales es bastante pobre. Quiero decir con esto que he obtenido muy malos resultados. Sin embargo, con las cintas de cassette de toda la vida, que por ejemplo utilizaba don Germán hasta pues prácticamente poco antes de fallecer, porque él seguía grabando en su casa. Sí. Así me lo confesó y comentó en una ocasión, me parece que fue la última vez que le vi. No hablemos de las cintas abiertas, Fernando. Esas son, que vamos, eso da un resultado maravilloso. Las típicas cintas de, pues, del antiguo Revox. Sí. O AKI o aparatos de cinta abierta. Pues bien, la cinta está aquí, la original. Fernando, aquí la estás viendo, delante de nosotros. Efectivamente. Y nos dan los resultados realmente excepcionales. Y posteriormente, en todas las grabaciones que vamos a emitir y que estamos emitiendo, de psicofonías, tres veces también, que es donde mejor se escucha gracias a la actual tecnología, Fernando, trabajadas, estudiadas y analizadas minuciosamente a través de uno, por no decir el mejor, programa de sonido. Brevemente, Fernando, ¿qué es lo que haces con una psicofonía, como es el caso de hoy? No queremos abusar tampoco de las psicofonías, no va a haber muchas esta temporada tampoco, no queremos abusar de ellas, solamente cuando sea imprescindible, como es el caso de hoy. Pero ¿qué es lo que haces cuando encontramos una parafonía y Fernando coges el ordenador, se pasa al ordenador y efectivamente el resultado es magnífico? ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues lo que se hace, lo que hago yo particularmente, es capturar, en primer lugar, el nivel de ruido de fondo de la grabación. De la grabación de en cinta de cassette. El nivel de ruido. Exactamente. Del original. Del original. Se captura ese nivel de ruido como muestra, después se selecciona la onda completa y se le aplica ese primer filtro. Ahí ya tenemos una reducción de ruido considerable. Sí. En segundo lugar, capturamos el nivel de silbido, que es ese siseo, exactamente, que todos en cualquier grabadora lo pueden observar. Sí. Capturamos ese nivel de silbido y el mismo proceso. Se captura el nivel de silbido que tenga la grabación y se le aplica el filtro correspondiente a toda la onda grabada. Entonces, el resultado se puede variar, reducirlo más o menos, pero a mí no me gusta reducirlo mucho porque quedan excesivamente robotizadas las voces. Sí, supongo que lo ideal será encontrar el punto exacto donde la parafonía se escuche perfectamente, ¿no? Claro, efectivamente, cada parafonía, cada psicofonía tiene su nivel de ruido y de silbido diferente. Claro. El ruido de fondo es el mismo en la grabación, pero cada parafonía, el nivel de silbido es completamente distinto. Es diferente, puesto que hay diferentes intensidades. Efectivamente, y hay que ir buscando, Variando efectivamente el nivel de silbido correcto para que quede bien y que se escuche bien. Perfecta la explicación técnica informática de Fernando Vázquez, lo que él hace técnicamente con el programa de sonido para que todos ustedes puedan escuchar lo mejor posible, siempre se intenta al 100%, que todos ustedes lo puedan escuchar al máximo. Vamos con la siguiente, Fernando. Vamos con la siguiente. Fíjate que el contenido, queridos amigos, fíjense, el contenido es sumamente interesante. Porque se puede, no digo que se preste, pero que se puede prestar a una interpretación que vincule a la causa paranormal que haya provocado esta voz con el lugar, con el hospital. Se trata, Fernando, ahora das tu opinión, la acabamos de escuchar hace un rato fuera de micrófono. Se trata de una voz impersonal, no, sí, se puede, sí, sí, decir, ¿verdad?, que sea Fernando masculina o femenina. Vamos a hacer un análisis, y lo estamos haciendo ya, de todas y de cada una de las parafonías que vamos a emitir. Es una voz impersonal, no se puede definir ni como masculina ni como femenina. Es una voz, Fernando, que por otra parte, tengo que decir que también me ha parecido, no la misma voz, pero sí también parecida. Semejante a la, semejante, a la anterior. Recuerdo concretamente una experiencia en Ellín, Albacete, donde tú sabes que yo viví durante algunos años, uh-huh, una tarde de sábado, donde obtuve en una serie de grabaciones durante toda la tarde magníficas, y que algún día emitiremos, me recuerda a ese tipo de voz. Es una voz susurrante, pero perfectamente construida. Si los oyentes prestan atención, siempre hay que decir, y es la verdad, lo decía el profesor, y sin eso Darnell y muchos otros, que hay que tener, cuando son psicofonías, esta la podríamos clasificar dentro del grupo B de Raudi B, cuando son psicofonías que no son del todo perfectamente audible, como ha sido la primera que hemos emitido, pero sí se entiende bastante bien, está perfectamente construida. Hay que tener el oído entrenado, como digo, es lo que iba a decir. Uh-huh. Hay que tener el oído entrenado para poder entender perfectamente las sílabas y la construcción fonética de la parafonía. Es una voz, y tú me apuntabas, Fernando, tengo aquí las anotaciones de todas y de cada una de las parafonías que vamos a emitir. Es una voz, me decías, sin modulación. Sí, sí, sí, sí. Es una voz sin, sí, sin tono, modular, sin modular, sin modulación, como decías antes, impersonal. Podríamos decir que es una voz plana. Plana, efectivamente, esa es la palabra. Uh-huh. Sí. Es una voz plana, así como hay psicofonías, porque es el tópico, y hay que desterrar ese tópico, que todas las psicofonías son iguales, que todas las psicofonías son tristes, dramáticas, trágicas, ni muchísimo menos. Las hay de todo tipo, y en todos los tonos, y con muchísimos contenidos muy diferentes. Por lo tanto, es una voz, como decía y como apuntaba Fernando en su apreciación después de estudiar la parafonía, es una voz sin modulación, es una voz más bien plana, podríamos decir. ¿Y qué es lo que dice esta parafonía? La voz dice: yo no pedí volver. Pero es que a continuación, Fernando, aparece una voz masculina al final. Uh-huh. Sí. Una voz masculina, en este caso, diferente, que dice: Sara. Sí, en un tono susurrante. Esta sí está modulada, es diferente. Sí, esta sí, esta sí, esta sí. Esta de Sara sí. Y es como un, sí, como un susurro, como un susurro, como si, sí, pero muy clara, ¿eh? No, muy clara, no, no, no, quiero decir, no, no, que es muy como clara, es muy clara. Que la forma de decirlo es como si te lo dijeran al oído, pero alto, uh-huh, susurrando. Vamos a escucharla, escucharán, vuelvo a repetir, tres veces y luego tres veces filtrada. Yo no pedí volver. Perfectamente construida. Voz susurrante. Y al final, inmediatamente entra una voz masculina que dice: Sara. Lo escuchamos. Vamos con la siguiente grabación psicofónica, Santiago. ¿En dónde os encontrabais en el momento de la grabación de la que vamos a escuchar? Pues mira, esta es curiosa, Fernando, porque nos encontrábamos en la tercera planta, que es una de las... hay dos plantas calientes, uh-huh, en el hospital, en este hospital. Son la tercera planta y la quinta. Son dos plantas, las dos plantas donde más fenómenos se han dado y se siguen dando. Sí. Y que esa noche, del pasado 6 de madrugada, de 6 a 7 de noviembre, se dieron. Estábamos en la tercera planta realizando, justamente en ese momento estábamos empezando a grabar nuestra primera experiencia psicofónica de la noche. Uh-huh. Y justamente ahí, cuando yo solicito de las voces desconocidas, como siempre digo, que nos digan algo que sea de nuestro interés, o se hace alguna pregunta, en este caso dije que nos digan algo que sea de nuestro interés, justamente antes aparece esta voz. Esta voz, Fernando, que además me recuerda mucho, vas a estar de acuerdo conmigo, no lo hemos comentado, te lo comento ahora así, a bocajarro. Uh-huh. Aquella psicofonía que grabó don Germán en el Palacio de Linares, que decía qué mundo Bagdad, la guerra se avecina, un mes antes de la guerra, del Golfo. Sí, es cierto. Sí, sí, ¿te acuerdas? Sí. Es como si la causa cargase la fuerza, decía don Germán, en las palabras que le son necesarias resaltar. Efectivamente, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que...? Sí, tiene su semejanza, es cierto, sí. Es cierto, se trata de una voz masculina. Es una voz algo débil, pero nítida. Es muy limpia. Es muy limpia, es una voz muy limpia. La van a escuchar perfectamente, pero es algo débil. Si quizás suben el volumen de donde estén escuchándolo, ordenador o MP3, donde estén, lo escuchen perfectamente, sobre todo en las tres últimas, que son las que Fernando ha potenciado y ha trabajado a través del programa de sonido. Es una voz masculina que dice lo siguiente, y es curiosísimo, puesto que esto quiere decir que están atentos, Fernando, a lo que estábamos haciendo. En este caso sí, y en este caso el contenido tiene total y absoluta relación con lo que allí sucedía en ese momento. Exactamente. La voz, esta voz masculina, dice lo siguiente: aguardar silencio. Sí. Curioso, curioso. Es decir, aguardar silencio justo antes de empezar la experiencia psicofónica. Como diciendo, la causa es como si dijera guardar silencio porque van a empezar o van a iniciar la experiencia psicofónica. Yo creo que lo mejor es escucharla. Y como digo, es una voz algo débil, no es contundente como por ejemplo la primera voz que hemos escuchado, la primera parafonía que hemos emitido, pero es perfectamente limpia, nítida, clara. Y si suben un poco el volumen del aparato que estén utilizando, lo escucharán perfectamente. Voz masculina que dice aguardar silencio. La escuchamos. Vamos a escuchar una grabación cuando menos curiosa, muy curiosa, por el contenido. Diría yo. Sí, sí, sí, desde luego que sí. Yo diría que no, muy curiosa, demasiado curiosa. Ahora diremos qué es lo que dice la grabación, pero ¿dónde os encontrabais? Es la primera vez que me ocurre esto, ¿eh? ¿Es la primera vez? Es la primera vez. La primera. No ha habido otra. ¿Dónde os encontrabais en el momento de esta grabación? En este momento nos seguíamos encontrando en la tercera planta. Uh-huh. En ese mismo escenario, en el centro de la planta, donde están las escaleras. Sí. Se acabó la cinta por la cara A y le di la vuelta a la cara por la cara B. Uh-huh. Y empezamos a grabar. Y al inicio de esa primera grabación por la cara B es cuando entra esta voz, que como decía, Es la primera vez que me ocurre esto, Fernando, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Es la primera vez. ¿Por qué digo que es la primera vez? Porque cuando nos hemos encontrado con alguna supuesta parafonía que no entendemos el contenido, hoy en día ya poseemos afortunadamente medios técnicos para escucharla al revés. Y no somos los primeros, ni seremos los últimos. Otros compañeros han obtenido algunas parafonías interesantes, digámoslo así coloquialmente, dándoles la vuelta. Uh-huh. Sí. Pero es que lo curioso de esta parafonía, Fernando, es que tanto tal cual se grabó, que es como vamos a escucharla en primer lugar, como dándole la vuelta, porque se trata además de una voz que tiene cierto acento francés. Sí, sí, sí, sí. Lo tanto, van a escuchar tanto, todos ustedes. Tanto en un sentido de la grabación como en el otro, tiene un acento como si fuese una voz de una persona, sí, francesa, en efecto. En efecto, es una voz masculina, pero como estamos comentando, con cierto tono afrancesado o francés, como quieran decirlo, se puede decir de ambas formas. Es una voz curiosísima. Lo van a escuchar. Vamos a escuchar en primer lugar, Fernando, por uh-huh. favor. Sí. Porque es una voz que entra espontáneamente. No habíamos hecho ningún tipo de preguntas. Una voz que entra directamente en la grabación. Es una voz de hombre. Vuelvo a decir, bajo nuestro criterio. Cada uno de ustedes tendrá el suyo. Respetables todos. Cualquier criterio respetable faltaría más. Pero nuestro criterio, en fin, llevamos muchos años en esto, Fernando. Comentábamos el otro día, desde el año 87, que grabamos sin querer. Así es, aparecieron ahí las primeras de repente. Las primeras psicofonías nuestras. Es decir, hace más de 20 años. Pero no obstante, eso no tiene nada que ver. Cualquiera de ustedes puede descubrir el contenido de una parafonía que nos venga a revelar algo que nosotros no sabemos, a pesar de que llevamos más de 20 años en el estudio del fenómeno de una forma profesional. Vamos a escucharla tal cual se grabó en la cinta. Es una voz masculina, vuelvo a decir, con cierto tono afrancesado, que dice llover. Uh-huh. Llover. Puede ser en dos sentidos, Fernando. Estamos analizando cada parafonía en profundidad. Puede ser llover como fenómeno meteorológico de llover, pero puede ser también una forma de decir yo, uh-huh, mi persona, os está viendo. Así es, en efecto. Yo, ver a ustedes, a vosotros. Estas son las dos interpretaciones. Es interesantísima, es una voz clarísima, que entró con mucha fuerza en la grabación, y yo creo que lo mejor es escucharla. Vamos a escucharla en esta ocasión, Fernando, solamente filtrada, porque es donde mejor se escucha. Uh-huh. Y donde van a apreciar ustedes la cadencia, la fonética, la morfología de esta parafonía, que es realmente, Fernando, es apasionante, porque es que es la primera vez, estoy entusiasmado porque es la primera vez que esto nos ocurre, y que al darle la vuelta, que dentro de unos momentos vamos a explicar, al darle la vuelta a la grabación, tiene un sentido en francés. Así es. Es curiosísimo esto. Tiene sentido en las dos direcciones. En las dos direcciones. Vamos a escuchar, como digo, en primer lugar, la grabación tal cual fue obtenida, grabada en nuestra cinta a través del micrófono, esa voz de hombre afrancesada con cierto tono francés que dice llover. No sabemos si se refiere a llover, de que cae lluvia o que llueve, o que él ve, yo ver, verles a ustedes. La escuchamos. Llover. Grabación curiosa, ahí estaba tal cual se grabó, filtrada por ordenador. Y ahora, Santiago, vamos a escucharla a la inversa. Sí. Es decir, como si pusiéramos un disco y lo escucháramos al revés. Yo no suelo hacer esto nunca. Yo tampoco. Pero con esta grabación, pues me dio por ahí. Me dio por ahí principalmente porque no terminaba de comprender qué es lo que decía. Y bueno, pues pensé, puede que a lo mejor dándole la vuelta se entienda algo mejor. En efecto, ha pasado con otras psicofonías que dándoles la vuelta no se escucha absolutamente nada. Efectivamente. Pero es que en este caso sí. Y no solamente es que coincide, es algo realmente llamativo. Porque cuando escuchamos la grabación que ustedes acaban de escuchar de Joe Bear, que tiene, bajo nuestro criterio, yo detecté enseguida, cuando estábamos haciendo el análisis de la grabación de las psicofonías, de la cinta, le dije a Fernando, tiene cierto tono francés. Sí, sí, sí. Y Fernando empezó a trastear, si me permiten, en lenguaje coloquial. Y dijo, voy a darle la vuelta a ver si es que encontramos algo. La sorpresa fue mayúscula. Fue mayúscula. Porque es que aparece la misma voz, lógicamente, que dice una palabra malsonante. Fernando. Sí, y además hay una palabra malsonante. En este caso en francés. Y es en francés. ¿Sí? Es curioso, ¿eh? Es curioso. Lo que dice la grabación, si bien no está absolutamente del todo construida, pero esto ocurre muy frecuentemente. Y no justifico, no estoy justificando, pero ocurre frecuentemente en las parafonías. Digo frecuentemente, no siempre. No está del todo bien construida. Lo que en francés dice Fernando es lo siguiente. Merde. Sí, efectivamente. Esto todos sabemos lo que significa, ¿no? Todos sabemos lo que significa. Sí, efectivamente. Mierda. No hace falta. Bien, lo has dicho. Ni más ni menos. Iba a decir, bueno, es que es así. Iba a decir que no hace falta que lo digamos, pero así es como ha dicho Fernando. Merde. Lo van ustedes a escuchar. Es decir, dándole la vuelta a Jobert, que tiene todo su sentido con ese acento francés, es interesantísimo realmente. Si le damos la vuelta, que es lo que van a escuchar a continuación, la palabra que se escucha en francés es merde. Yo creo que lo mejor es escucharlo, máxime cuando en la cinta original, la grabación psicofónica, tiene cierto tono afrancesado. Y al darle la vuelta, aparece una palabra en francés, que es merde. Lo escuchamos tres veces. Parafonía curiosa, psicofonía curiosa, también. Yo diría más, ¿eh? ¿Más? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Por ejemplo? Parafonía que da mucho que pensar. Porque voy a hacer una reflexión muy breve. Cuando el término que se emplea en la cinta original, es decir, lo que llega directamente a la parafonía, es Jobert, como han escuchado, con un tono algo afrancesado, como hemos dicho, y se le da la vuelta y se escucha Mer, como han escuchado también ahora mismo, es como si la causa tuviera la posibilidad de emitir un fonema. Una palabra, en este caso, una palabra en castellano, pero a sabiendas de que si se le da la vuelta, el mensaje es mer. Es decir, que hay una posibilidad de que la causa, y esto no sé si alguna vez se ha comentado, yo lo apunto, hay una posibilidad de que la causa tenga la capacidad de emitir un mensaje a sabiendas de que si se le da la vuelta, se va a escuchar otro mensaje que quizás es lo que quiere expresar. Este es el comentario que quería hacer. Claro, en ese punto, Santiago, sería interesante saber, aunque es muy difícil, realmente qué es lo que la causa paranormal, en este caso, quiso decir, de verdad. Una cosa, la otra, las dos, claro. Ese supuesto es, Fernando, muy difícil, no digo imposible, pero muy difícil de saber. Porque incluso aquí donde estamos ahora mismo, se puede grabar una parafonía. Sí, sí. Nos ha pasado en programas de radio. Sí. ¿Cuántas veces nos han, tampoco 100.000, pero cuántas veces nos han mandado oyentes emails diciéndonos en el programa del último viernes o del último sábado se ha colado una voz que dice esto? Es decir, lo que quiero expresar es que una parafonía se puede grabar en cualquier sitio. Ahora bien, hay lugares, como es este hospital abandonado, donde la fenomenología contribuye a que esas grabaciones sean mucho más prolíficas y quizás más interesantes. Lo dejamos ahí. Sí tengo que decir, y creo que es necesario, que yo pensé en años anteriores que aquello de darle la vuelta a una psicofonía no era conveniente, pero rectificar, iba a decir, es de sabios. Yo no soy ningún sabio, pero rectificar es de humildes. Intento ser humilde. Y me he dado cuenta con esta parafonía de que efectivamente así es. Es decir, que dándole la vuelta a una parafonía que tiene un tono afrancesado, nos encontramos con una palabra en francés. Sobre todo, Santiago, darle la vuelta cuando no estamos seguros de qué es lo que dice o puede decir, o no comprendemos muy bien qué es lo que está diciendo. En efecto. Pasamos a la siguiente, Fernando. Así es. A la siguiente parafonía que grabamos en la madrugada del 6 al 7 de noviembre, hace unos días, en este hospital, cuyo enclave, recordamos, estamos guardando, porque nuestros compañeros, con don Pablo Moreira a la cabeza de Mundo Parapsicológico, están investigando desde hace más de un año, y son ellos los que tienen que dar el resultado de sus investigaciones, pero nosotros nos hemos acercado, hemos viajado hasta allí, nos hemos interesado, hemos hecho una investigación, y estamos esta noche aquí en Más Allá de la Realidad, dándoles a todos ustedes cuenta de esa investigación y los resultados, momentos, vivencias, fenómenos y demás en este programa Dossier Especial Investigación. Vamos con lo siguiente, Fernando, que no tiene desperdicio, si bien no es tan clara como la anterior. Sí, pero es una voz, Santiago, que a lo largo de toda la... Sí, comenta, porque yo sé que esta voz a ti te ha impactado, ¿eh? Cuando escuchamos la grabación te ha impactado, ¿eh? Sí, especialmente porque es una voz que a lo largo de toda la grabación, como decía, se repite. Lo que pasa es que no vamos a emitirlo porque sería larguísimo. Muy largo. Y bastante inaudible, sobre todo a través de MP3. Sí. Aquí lo escucharían perfectamente, pero no vamos a reiterarnos, pero sí es cierto que esta voz que van ustedes a escuchar aparece de una forma reiterada en 3 o 4 ocasiones durante la grabación. Una voz que se repite, como decimos, y en este caso, Santiago, voz interrelacionada, ¿no? Porque aparentemente sí. No tiene sentido con lo que estabais haciendo. ¿Dónde estabais? ¿Qué hacíais? Pues seguíamos en la tercera planta. Seguís en la tercera planta. Se grabó en el primer minuto de grabación de la experiencia. Se trata de una voz de mujer, susurrante, pero perfectamente audible, sobre todo en las 3 últimas repeticiones, las filtradas por ordenador. Una voz de mujer que dice lo siguiente: sigue, para, sencillamente, sigue, para. ¿A quién se refiere? ¿A quién le está hablando? Sigue, para. ¿Por qué? ¿A quién le está diciendo sigue, para? No se entiende. Es, como bien decías, una voz interrelacionada, Fernando. Así que, si te parece, vamos a escucharla. Que los oyentes afinen bien los oídos, sobre todo en las tres últimas, las filtradas por ordenador. Así es. La escuchamos. Santiago, al hilo de la psicofonía que hemos escuchado en ese tono afrancesado, francés, al derecho y al revés, he hecho un pareado sin haberlo deseado. Sí, sí. Te transmito una pregunta que nos han remitido bastantes oyentes, y es si existen psicofonías, si existen parafonías en otros idiomas. Sí, por supuesto. Por supuesto que existen psicofonías en otros idiomas y se pueden grabar. Por ejemplo, en España, este es un ejemplo, se pueden grabar psicofonías en otros idiomas. Hemos contado en otras ediciones, en otros programas, hemos contado que nosotros hemos obtenido psicofonías en otros idiomas. Y asimismo, otros investigadores del extranjero han afirmado que han obtenido psicofonías en otros idiomas, en español entre ellos, que no son propios de su lugar de origen. Por lo tanto, la respuesta es sí. Lo hemos hablado más de una vez, pero vuelvo a recalcarlo porque siguen llegando preguntas en este sentido. Es curioso. También, Santiago, entiendo que más de una vez puede ocurrir, sobre todo a lo mejor a personas no muy experimentadas, que obtengan una grabación en otro idioma y al no comprender absolutamente nada de lo que dice lo dejen pasar como un ruido, como algo que no comprenden, ¿no? Y, sí, eso ocurre. Y queden ahí en el olvido. Eso ocurre, pero no solamente con auténticas parafonías en otros idiomas o en otro idioma, sino con sonidos que a la persona que lo escucha le parecen sonidos, eso solamente, sonidos, y que sin embargo son o constituyen una auténtica parafonía. Vamos con la siguiente, Fernando, porque la siguiente, queridos amigos de Más Allá de la Realidad, oyentes vía podcast, Fernando, es tremenda. No tiene desperdicio, ¿eh? Así es, la siguiente es de esas que te ponen un poco los pelos de punta. Se trata de una voz de anciana. Es una voz de persona mayor. Raramente este tipo de voces se dan. ¿Es raro? Sí, no es habitual. No es habitual obtener una parafonía con un contenido perteneciente a una voz de persona mayor. Se han obtenido, pero no es lo frecuente. En este caso sí, y lo van a escuchar todos ustedes. Es, Fernando, sumamente clara. Sí, sí lo es, sí. Nos encontrábamos en esa prueba de grabación de la que les he hablado. Seguíamos en la tercera planta. Es la planta, yo creo que la más prolífica en fenómenos. En el centro de esa planta, de esa nave, en las escaleras, en absoluto silencio, y entra una voz de Fernando, de anciana. Sí. Una voz mayor, de persona mayor. Quizás con un tinte algo triste, como suplicante, en cierta forma. Es interesantísima, porque si hacemos caso del lugar que, o de las funciones que ocupó, o de las que se ocupó, mejor dicho, este edificio, hospital para enfermos del aparato respiratorio, casa perfectamente con el contenido de la parafonía, Fernando. Sí, totalmente. Además, me atrevería, Santiago, a decir que esta voz de mujer, de anciana, incluso a mí personalmente, es una opinión muy personal y muy particular, me da la impresión de ser la voz de una persona enferma. Uh-huh. Quizá por eso ese tono como suplicante. Pero bueno, es una opinión muy, muy particular. Reflexiones, lo más importante, también reflexionar sobre la información, los datos y en este caso las grabaciones. La voz, esta voz de persona mayor, dice lo siguiente: necesitamos monte. Sabido es que el monte, los pinos, los árboles, para un enfermo del aparato respiratorio, es muy satisfactorio. Necesitamos monte. Ha habido, según el estudio que hemos hecho, otra segunda opinión. Te necesitamos pronto. También se ha apuntado esta posibilidad. Son ustedes los que deben escuchar, ya saben, tres veces tal y como se obtuvo en la psicofonía original, una sola vez, repetida tres veces, y luego tres veces en los trabajos que Fernando Vázquez ha hecho a través del ordenador. Necesitamos monte como psicofonía más probable, pero también una segunda opinión. Te necesitamos pronto. Son ustedes los que juzgan. La escuchamos. En esta segunda hora de Más Allá de la Realidad, nuestros resultados psicofónicos en esa visita, en esa investigación, en ese hospital perdido entre montañas, no revelaremos en qué parte de España, pero sí nos desplazamos hasta allí. Estuvimos una madrugada entera en el lugar y desde luego que mereció la pena, porque estamos ofreciéndoles ahora el resultado de las grabaciones psicofónicas. Escuchamos a continuación, Fernando, una voz clarísima también. Sí, esta es muy clara, está muy clara. Es también muy clara. Es una voz que entra con fuerza. Es una voz que entra con fuerza. En este momento nos dirigíamos a la capilla del hospital. Se trata nuevamente de una voz que es impersonal, no se puede decir con mucha seguridad si es masculina o si es femenina. Sí. Es una voz que entra con susurro, pero con mucha fuerza, que dice lo siguiente, es un nombre, sencillamente, Miguel, es lo que dice, Miguel. Está repetida, como siempre, tres veces tal y como se obtuvo, y tres veces filtrada por ordenador. La escuchamos. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Y en este punto vamos a dejar la audición de psicofonías. Hay bastantes grabaciones más, Santiago. Sí, las hay. Bastantes más. Hay bastantes más. Tampoco mil. No, efectivamente, pero algunas sí que se han quedado ahí sin emitir. Hemos querido emitir las más audibles, las más sobresalientes, sobre todo para aquellas personas que no estén muy acostumbradas o muy habituadas a escuchar psicofonías, para que lo tengan más o menos claro, ¿no? El contenido de las grabaciones. En efecto. Santiago, conclusiones finales en torno a lo que quieras, al fenómeno, a la investigación, al lugar, entidades o posibles entidades relacionadas con el lugar. En definitiva, sí. Fernando y queridos amigos, se trata de un edificio donde suceden, se dan ciertos fenómenos que se pueden perfectamente calificar como paranormales, porque paranormal quiere decir lo que no es normal, lo que no es habitual, lo que está junto a lo normal, a lo habitual. Eso es lo que quiere decir paranormal. Yo he sido testigo de ciertos fenómenos en ese lugar, en mis dos visitas, en mis dos investigaciones en dicho edificio. Serán fenómenos que no son explicables desde un punto de vista meramente racional. No son explicables. Por lo tanto, como digo, son paranormales. El hecho de que se hayan grabado psicofonías es interesante, sobre todo desde el punto de vista de aquellas voces que hacen referencia, como esa que hemos puesto hace unos momentos, de Necesitamos Monte, por ejemplo, que pueden hacer referencia a un pasado. Y por supuesto, un lugar donde, como decíamos al principio del programa, Fernando, se ha vivido el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la desesperación, seguramente. Un lugar, la muerte también. La muerte, por supuesto, impregnado por, en definitiva, por el sufrimiento y por el dolor. Sabemos, por casuística, por mera casuística, España, a raíz de lo que decíamos al principio de aquel programa que hicimos, que se hizo, no un programa, una parte del programa que se hizo en Televisión del Hispano, que hicimos, porque fuimos nosotros los que hicimos aquella investigación, sí. Allá por 1989 la primera, 1990 la segunda. No, eso te iba a decir, que antes de ese programa de televisión, en la radio hicimos dos programas dedicados al Hispano. En efecto. Pues a partir de ahí, a partir del Hispano y de su emisión en televisión, pues se abrió todo un mundo de hospitales para tuberculosos y para enfermos del aparato respiratorio por toda España, donde sucedían fenómenos extraños, por no decir paranormales. Por lo tanto, yo animo desde aquí a Pablo Moreira, amigo y compañero, director de Mundo Parapsicológico. Estuvimos allí con él, con Silvia, la paragnosta, la sensitiva, con David, el fotógrafo, el cámara de vídeo, y un servidor en ese lugar. Que sigan, que prosigan la investigación, y que en cuanto terminen esa investigación, daremos cuenta aquí los micrófonos de Más Allá de la Realidad. Espero que todo lo que hemos expuesto les haya interesado. Ha sido una investigación, Fernando, en vivo y en directo. Así es, así es. Rescatando momentos de hace unos días, vividos en el interior de ese edificio. Y, por supuesto, las psicofonías, que creo que han sido muy, muy interesantes y bastante audibles la mayor parte de ellas. Y nada, don Santiago, queda pendiente esa propuesta que lanzo desde aquí para Alejandro Amenábar. Sí, que se anime a hacer una película en ese entorno, en uno parecido, sobre estos fenómenos. Pues nada, sería apasionante. Si don Alejandro Amenábar necesita asesoramiento, aquí nos tiene para asesorarle desde el punto de vista teórico, que no cinematográfico. Fernando, ¿preparado? Preparadísimo, porque Santiago. Entramos en la recta final, queridos amigos de Más Allá de la Realidad, en esta edición. Vamos ahora con, cómo no, nuestras noticias de ciencia, las noticias que ha dejado la semana, las más importantes. Nos las resume Fernando Vázquez, son nuestras noticias del siglo XXI. El yacimiento de ámbar de El Soplao, en Cantabria, el más importante del Cretácico en Europa, se originó hace 110 millones de años por un paleoincendio, lo que explica la inusual abundancia de piezas encontradas, así como el color azul púrpura que presentan la mayor parte de ellas. También destacan las dimensiones del yacimiento, que según los expertos podría extenderse por una superficie de al menos 25 metros de largo. Se trata de la distancia que hay entre el punto donde se encontró ámbar por primera vez a finales de julio de este año y el lugar donde se ha llevado a cabo entre el 20 y el 31 de octubre una excavación y su correspondiente cata. Los trabajos en los que han participado 14 personas, entre investigadores del Instituto Geológico y Minero de España, de la Universidad de Barcelona, la Escuela de Minas de Torrelavega, así como voluntarios, se han realizado sobre una capa muy rica en ámbar de 2 metros de ancho y 1 metro y medio de profundidad. El cambio climático amenaza más la existencia de los lemmings que su presunta tendencia al suicidio. Esta es la conclusión a la que han llegado científicos noruegos en un artículo que se acaba de publicar en la revista Nature. La cantidad de estos pequeños roedores en la región sur del país ha sufrido un fuerte descenso debido a que en el invierno con frecuencia desaparece o se modifica la capa de nieve allí. Esta evolución amenaza a la población de lemmings en la zona, indicó el equipo encabezado por los biólogos Nils Stenseth y Kair Kasrud de la Universidad de Oslo. El cambio principal y más visible fue, según los expertos, la ausencia de la explosión poblacional de lemmings, que en el pasado ocurría regularmente cada entre 3 y 5 años. Sin embargo, según este nuevo estudio, el último gran aumento de población se produjo en 1994. Los científicos sospechan que las poblaciones de estos roedores han dejado de crecer debido al aumento de las temperaturas provocado por el cambio climático. Al parecer, el calentamiento impide que se formen unas cavidades entre la capa de nieve y el suelo que los lemmings necesitan para encontrar las plantas de las que se alimentan, así como para protegerse de sus depredadores. Como hace más calor, la nieve se queda húmeda en primavera y estos agujeros no se forman. Científicos de la Universidad de Valencia han descubierto que los virus de dolencias infecciosas como, por ejemplo, el SIDA o la leucemia son una forma evolucionada de otros virus existentes millones de años antes del que se había admitido. Los expertos han detectado que, contrariamente a las tesis previas, el retrovirus, virus cuyo genoma está constituido por RNA que origina un DNA y lo incorpora a la célula huésped, como por ejemplo el VIH1, el SIDA, o el VLTH1, la leucemia, emergieron como paquetes de genes que evolucionan por ellos mismos, denominados transposones, muchísimo antes de la pasada década de los 80, cuando enfermedades como, por ejemplo, el SIDA tomaron un enorme impacto social, según explicó Carlos Llorens, investigador del Instituto Cabanilles de la Universidad de Valencia. Este trabajo acaba de ser publicado en la revista BMC Evolutionary Biology. Los doctores Carlos Llorens y Andrés Moya han descrito la ruta evolutiva de estos virus, los cuales afectan todos a los vertebrados mediante el estudio de tres proteínas de evolución rápida con otras de evolución constante. Así, han descifrado las relaciones de los virus del SIDA y la leucemia con tres posibles ancestros del tipo denominado TY3 Gypsy, existentes tanto en plantas y hongos como en insectos. Una píldora vitamínica que puede retrasar la progresión del Alzheimer se va a probar en humanos después de haber demostrado que puede proteger a ratones de laboratorio de la pérdida de memoria. 70 individuos a quienes se les ha diagnosticado recientemente la enfermedad recibirán dosis elevadas de vitamina B3 como parte de un ensayo clínico que comenzará el próximo año, según informa el diario inglés The Guardian. Si ese ensayo, que durará en principio 6 meses, es exitoso, podría tener un importante impacto en el tratamiento de las personas que sufren esa enfermedad degenerativa, que únicamente en Gran Bretaña superan las 400.000. Según la Alzheimer Society de Gran Bretaña, retrasar en 5 años el ataque de la enfermedad podría reducir a la mitad el número de muertes por la enfermedad y salvar 30.000 vidas al año. Según Frank Laferla, uno de los autores del estudio, todo sugiere que esa vitamina es buena no solo contra la enfermedad de Alzheimer, sino que si también la toman las personas normales, podrían mejorar en general su memoria. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web. másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Esto es un sacrilegio, cortar a Karen Carpenter, a los Carpenters. Totalmente. Close to You, maravilloso. No tenemos corazón, ¿eh? Pero, don Santiago, creo que tiene usted por ahí una poesía, ¿no?, que leer. Sí. A ver, esto me interesa. Más que una poesía, son unas líneas. Unas líneas. Unas humildes líneas. Pues a ver, adelante. Pero que tienen todo el sentimiento, dedicadas a todos ustedes, cómo no, en honor a todos ustedes, para alguien que muchos conocen, pero que nadie sabe quién es. Adelante, don Santiago. ¿Quiere que la lea? Hombre, por supuesto, estamos ansiosos esperándola. La escribí anoche, en esos momentos de inspiración, que se suele decir. Escribí lo siguiente. Adelante. Música, por favor. Me das muerte y vida. Enciendes mi corazón y le das agonía a mi alma. Tu silencio es corona de espinas, haciéndome uno contigo al contemplar tu recuerdo, llorando tu ausencia, preguntándole a Dios por qué te puso en mi camino. Es un nuevo golpe de flagelo que abre una herida en mi ser, de la que brotan regueros de sangre con sabor de profundo amor, de mí para ti. Close to you. Pues realmente, realmente profunda, don Santiago. ¿Quién será? ¿Quién será esa persona? No lo sé. Se puede aplicar a diferentes, en diferentes líneas, porque también hay algo de mística en todo esto, También, hombre, pero me das mucha. Me das muerte y vida, dice. Al principio. Sí, sí. Agonía. Me das Matarile and Life. Y ya está sonando, don Santiago, la música. Sí, ya lo escucho. John Lennon. Lo escucho. En directo en el Madison Square Garden de Nueva York. Nos despedimos hoy con una auténtica estrella. Woman is the nigger of the world. A ver, ¿cómo sonaba? ¿Dónde fue esto? Madison Square Garden, Nueva York. Casi nada. ¿Cómo sonaba? A ver. Pues sonaba así, don Santiago. Un genio de la música, John Lennon, que siempre permanecerá. Su música, su obra, su figura, su personaje en nuestras vidas. Fernando, terminamos. Aquí ponemos el punto y seguido porque volveremos, si Dios quiere, al podcast con nuevo programa dentro de una semana, 10 días como mucho. Así es. Vamos a ver si vamos a visitar a Pedro Esteban. Es verdad que tenemos una visita pendiente. Que nos ha invitado Pedro Esteban, que está esperándonos. Reiteradamente, además, se va a cansar de nosotros. Es el momento de hacer... dejar ya el programa disponible para toda la audiencia del programa y coger los bártulos, el avión, el helicóptero, lo que sea, la lancha motora. Como decía aquel amigo nuestro que en vez de maleta llevaba una bolsa del supermercado de viaje. Pues oiga, don Santiago, yo me animo incluso a pilotar el avión si me dejan, ¿eh? Porque últimamente no hago más... Mejor no. ...que ver películas y documentales y demás. Sí, y... sí. ¿Tiene usted una obsesión con los aviones? No, es que mire usted, yo desde que era pequeño... Sí, ¿qué me va a contar? Queridos amigos, yo quería ser piloto. Era obsesión. ¿Y por qué no se hace piloto? Pero... Aparte de locutor de radio... actor de doblaje, como músico, José Antonio Silva, que se acuesta a las 8 y esas cosas, como José Antonio Silva, claro. Piloto, pues, piloto también. Pero, don Santiago, yo ya tengo una edad... ¿Pero qué edad? Me acerco si ya... Rebasa usted los 30 años, venga, por favor. Dentro de 10 días es mi cumpleaños. Bueno, ponemos aquí el punto y seguido, amigos. Esperamos que nuestro programa de hoy les haya interesado. Creo que ha sido apasionante, Fernando. Desde luego que sí, hemos la investigación, podido vivir el misterio en su estado más puro, nunca mejor dicho. Como así decimos en la página web. Gracias a todos, Fernando Vázquez, don Fernando Vázquez. Gracias por, como siempre le digo, por tu encomiable trabajo, Fernando, gracias. Muchas gracias, Mil Santiago. Gracias en nombre de tantos amigos y en el mío. Gracias y hasta la próxima semana, Fernando. Hasta la próxima semana, un abrazo para todos. Y desde aquí, desde Madrid, España, un saludo muy cordial. Les habla Santiago Vázquez, gracias por haber estado con nosotros. Y nos escuchamos en apenas unos días, una semana, 10 días como mucho. Gracias, les dejamos con la música de John Lennon en esta ya mítica canción. Gracias amigos, que Dios les bendiga, sean buenos, moderadamente felices y que nos escuchamos, lo dicho. Adiós. Un brazo. We'll be right back. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez.